5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, largo. 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, largo y 1. Pa, 2, pa y 1.